gente que quiere, por la gente que ama. Este tema siempre se habla desde los jóvenes, que fueron los principales protagonistas, pero no los únicos involucrados. Por eso, en este apartado se le hará voz a otra parte de la sociedad, a las personas mayores de nuestro país. Al ser este estallido en medio de una pandemia, por seguridad las personas mayores no podían salir. Sin embargo, eso no quita que tengan una opinión al respecto. Para esto hemos traído las voces de Herenia Córdoba, Aristides Obando, Homero Erazo, Luis Gómez y Hortensia Hoyo. Hay quienes ven este proceso de cambio después de las protestas como algo gradual. Por ejemplo, Aristides, quien no cree que las cosas cambiarán de un momento para otro, pero que dieron un espacio importante para los jóvenes. Pues lo que yo pienso es que el estallido social generó toda una apropiación de sentido de pertenencia de la población, especialmente joven, de la sociedad colombiana. Eso ha permitido una intención de participación de los jóvenes en los espacios públicos, espíritu crítico, a veces incluso contestatario, y eso hace pensar que estamos frente a unas grandes posibilidades de transformación de la sociedad y especialmente de sus estructuras básicas, a partir de este accionar. Pues yo debo insistir, son procesos cuyos resultados no se ven de un día para otro. Estamos a 2 años del estallido social, hay que avanzar en concretar unas propuestas de transformación que hoy, por ejemplo, se expresan en las reformas que está impulsando el gobierno de la presidenta. Pero hay que darle un compás de espera para mirar los resultados. De una manera similar, Hortensia observó un cambio de mentalidad en una parte de la sociedad, sobre todo en el ámbito político, destacando algunos sucesos importantes que fueron provocados por el estallido social de 2021. Lo que yo diría es que hubo un cambio de mentalidad tanto en jóvenes como en los adultos. El cambio que yo observé, pues no sé si fue bueno o malo, pero pues con el correr del tiempo eso se sabrá. Yo creo que la mayor prueba de lo que yo dije es que en las últimas elecciones presidenciales nadie del Centro Democrático ni el del partido de Duque, nadie llegó tan lejos. Con esto mostró a la gente que no estaba, estaba toda cansada de cómo se llevaban las cosas. Esto fue el cambio más drástico que hubo. Porque en la última ronda, que fue entre Petro y alguien que no tenía apoyo de los partidos tradicionales, eso sí fue algo muy nuevo y muy diferente. Aunque el paro haya logrado cosas significativas, no lo es en todos los aspectos. Por ejemplo, la seguridad. Herenia, bajo su experiencia, no ha logrado apreciar ese mencionado proceso de cambio, del que supuestamente se habla, sino que para ella, el cambio ha tomado una dirección inesperada. Y un poco también por la pandemia que había, y tocaba pues, no podía salir. Por ejemplo, en el tema de seguridad, no ha habido una gran diferencia en estos 2 años. Las personas que desaparecieron, no ha habido justicia. Y por eso tienen miedo. Ahora están tomando cartas en el asunto. Pues que los cogen cuando están robando, los cogen y los azotan o los matan de una. ¿Qué tanto pues? Porque a uno lo hicieron paz con machete. Hace días ya que yo lo vi por televisión. Porque el castigo de la policía no es nada. Porque la policía únicamente lo llevan a la cárcel, y la cárcel únicamente es para ponerles televisión, para ponerles juego de billar, para ponerles todo, y no les dan, no los castigan. De una manera muy parecida al punto de vista de Herenia, piensa Homero Eraso, que envió el estallido social como unas movilizaciones sin rumbo claro, y a la vez critica al actual gobierno junto con la represión que este tiene sobre la sociedad. Pues la diferencia no se nota. O sea, pienso que fue, como su palabra lo indica, un estallido. Y pienso que la juventud arremetió sin directrices, sin tener un patrón. ¿Qué era lo que verdaderamente tenían en mente? ¿O qué era lo que verdaderamente querían hacer y no se les dio? Porque en este momento estamos viendo la misma violencia. Vemos un gobierno que no está cumpliendo. Vemos la violencia en todo momento. La economía está muy mal, no solamente en Popayán, sino en todo el país. Entonces, mire que el estallido social, ¿qué hizo? Que subieran e incrementaran los productos. Las amas de casa sufrieron mucho por sus hijos, porque la mayoría de sus hijos estaban involucrados allá sin tener un norte, porque muchos de ellos no tenían un norte. Como muchos universitarios sabían que lo que estaban haciendo. La otra es que hubo un enfrentamiento muy fuerte entre autoridad y la sociedad. Y la sociedad fue juvenil. Y los infiltrados que hicieron los desórdenes tan horribles como dañar un centro histórico que no tenían por qué dañarlo por sus... O sea, lo que representa la parte histórica aquí en Popayán, que es respetable desde todo punto de vista, y no lo hicieron. ¿Sí? Lo mismo, el respeto que se le perdió a la Policía Nacional. Se le perdió el respeto porque ellos ya no pueden hacer nada ni a favor de nosotros ni en contra de los jóvenes. Ninguno, ninguno. Yo no veo. Veo a los jóvenes sometidos a un sistema. ¿El sistema de qué? De represión. Porque los jóvenes de hoy en día, debido a la mala economía, no tienen para sus gastos o necesidades normales que tienen ustedes. ¿Sí? Porque ustedes merecen respeto. Y los padres no tienen en este momento cómo decirle, mijo, tenga 20 mil, tenga 50 mil pesos, vaya con su novia a cine, porque no los hay. Y si los hay, 20, 20 mil pesos, no les alcanza. Entonces, no hay ningún cambio. Mire lo que acaba de pasar. El gobierno está gobernando, pero miren, no tiene con quién. ¿Qué pasa? Los despidió y va a empezar con nueva gente que no tienen el bagaje político, pero sí están allí con él. ¿Para qué? Para recibir sus órdenes. Y aquí no se puede, o sea, aquí no se puede regir simplemente porque yo quiero el poder y voy a hacer con el poder lo que yo quiera. No, hay que regirse a la normatividad de lo que somos nosotros, demócratas. Por su parte, Luis Gómez no ve un cambio notorio, sino que el estallido social de 2021 lo afectó en gran medida para ejercer su trabajo y a la sociedad completa. No ha sido sino protestas y protestas de una cosa y de otra. Se llega a una cosa que sea favorable para el pueblo. Todo es contrario, pues ahí está el cambio del presidente. Nada es bueno, todo sigue hasta más peor. Impuestos de los servicios, impuestos del catastro, impuestos... Ahí no hay nada bueno. Que van a quitarlo el Silven. Van a cambiar el Silven. Todo eso no es favorable para el pueblo. Estas, pues, ¿qué le digo? Malo. Todo malo. O la licencia de conducción. En primer lugar, muy caro. En segundo lugar, que nosotros no... A partir de 1965, ya por tener esa edad de 65 años, y pues, no, ya no nos quieren dar la licencia de conducción, y sabiendo que todavía podemos trabajar, podemos manejar camión, manejar taxi, manejar toda clase de... No, ahora estoy en la olla. Ya se venció la licencia de conducción, se venció y ya no dan. Ya hace como 2 años. Al igual que varios otros entrevistados, Albeiro Zúñiga, el cual ya ha dejado de lado las noticias, de igual manera no logra apreciar que las protestas hayan servido para algo, sino que perjudicaron a la clase baja. Él ve las protestas como un negocio para el gobierno y las multinacionales. Para mí no cambió nada, sino que perjudicó, pues, porque eso fue pueblo contra pueblo. Los grandes archimillonarios o las grandes, como le digo, las grandes empresas y todo, para ellos fue un bien, pues. Que todo lo que trae problemas es un beneficio para las multinacionales. ¿Qué fue eso? Eso fue un negocio para los que vendían, porque cuando recién estallido eso, pues que no, que era para rebajar los senadores, ¿no? Mm. Que veían que... Y se aumentaron 30 más. Y se elevaron los precios y hubo disculpas para decir, no, por el paro. Porque aquí en Colombia han cogido eso, ¿no? No veo ahora que la guerra de Ucrania, uno iba a comprar arroz, que no, que por la guerra de Ucrania, le dije, Ucrania, ¿qué tiene que ver? Pero es como una costumbre, como le digo, como burlarse del pueblo, burlarse de la clase baja. Sí, eso es lo que, para mí, es lo que pues yo analizo todo eso. Lo del paro, que fue? Pues dañar, si dañaron un bus, dañaron Transmilenio, dañaron todo eso, eso sale del mismo pueblo. Yo, para mí, si hubiera una protesta como la que se hace en el Ecuador, pero unificándose todos, pues, ¿no? Y es un paro, eso no lo aguanta el gobierno, no lo puede aguantar más de 5 días. Pero acá, a beneficio de cada persona. Hacen paro los taxistas, felices los de los carros particulares. Ve ese paro, lo que hizo, pues aumentar todos los precios de todo. Que no rebajó ni la universidad, todo lo que les ofrecieron, nada. Porque los gobiernos se han dedicado es a hablarle al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Hay una catástrofe, ellos no van a decir, Dios mío, hay que pedirle a mi Dios que no vuelva a pasar eso. No, no hay problema. Ah, bueno, se cayeron todas las casas, pero ahora van a tener las casas mejores que las que tenían. No hay problema, es un bueno, tantos millones, y llega el secretario, el ministro, vea, ministro, se pone al frente. Y en el Putumayo es que hay piedras todavía en las calles de lo que pasó de la represa esa. Yo no sé si estoy mal enfocado, pero perdimos el... Mire ahora cómo están los servicios. ¿Y por qué no hacen una protesta contra Arca? No, yo estaba pagando 37 de gas y ahora me llegó 107. ¿Qué tal? Qué bonito. Ahí sí como acompañar uno a la universidad. Estoy, así. Sí, para arreglar este país, yo lo que le decía a este que fue alcalde y se fue para la cámara. Cristian. Yo lo único que les quiero es que allá usted lo único que haga es la salud, educación y seguridad. No más. También no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo. Como se pudo apreciar con las declaraciones y la información que se compartió de las personas mayores que entrevistamos, sus puntos de vista difieren bastante de la percepción que se tiene sobre los jóvenes, que fueron los protagonistas de aquellas manifestaciones. Y eso es lo importante, ser capaz de apreciar y tomar en cuenta todos los puntos de vista sobre un tema que concierne a toda la sociedad, y crear un consenso donde todos los individuos, sin importar su edad, se sientan identificados. La fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.